mancuno para gozar. Oiga, misa mancuno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga, misa mancuno para bailar. Oiga, misa mancuno. Oiga, misa mancuno para gozar. Oiga, misa mancuno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca ve llegar el real. Oiga, misa mancuno para gozar. Oiga, misa mancuno. Ay, mira, nena, mi son mancuno, que lo tengo para gozar. Oiga, misa mancuno para gozar. Oiga, misa mancuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga, misa mancuno para gozar. Oiga, misa mancuno. Oiga, misa mancuno, para gozar. Oiga, misa mancuno.